Kaixo, arratsaldeon, ongi etorriak, yo soy Akui y con otro miércoles más tengo el honor de presentaros el Desafine, el programa de esta emisora de BRC Ratia aquí en el dial 100.8, dedicado una hora y media a la semana dedicada a la música rock no convencional. Bueno, deciros que esta semana va a ser un programa bastante variado, de todas formas centrado sobre lo que es el argumento de la música rock, blues, psicodélica de finales de los años 60 y hasta finales de los años 70, más o menos unos 10 años o algo más abarcaremos hoy aquí en el programa El Desafine. Deciros también que podéis escuchar este programa todos los miércoles en directo a partir de las 9 y media de la tarde aproximadamente, bueno, dependiendo de cuándo terminen las de Iracho en Chocoban, y hasta las 11 de la noche, y luego en las repeticiones, tanto el sábado como el domingo, en las repeticiones, como se estaba diciendo, todo el fin de semana, a partir de las 3 y media hasta las... a partir de las 3, perdonad, hasta las 4 y media de la tarde, y también podéis escuchar este programa como todos los demás de esta emisora en la página web www.eguzkiplaza.net, colgados en la página web a partir del día siguiente de haberse emitido en directo. Bueno, ¿y cómo se acabó el programa anterior? Bueno, hubo en el programa anterior una canción de Patti Smith, aprovechado el CD que se encontraba aquí en la radio, en el estudio de Berrezar y Ratia, para poner una canción del mismo CD. Bueno, del mismo CD. Antes habéis escuchado un bonus track y ahora voy a poner el single más conocido de su discografía, que se llama Horses Gloria, que es además la primera canción con letras muy abiertas hacia el lesbianismo. Las letras de esta canción hablan de, pues, ella, Patti Smith misma, que estaba en sitios muy liberales, muy juerguistas y todo, y que, pues, se cansa de tener sexo con hombres y se motiva a enrollarse con esta tal Gloria. Pues de esto van las letras de esta famosísima y contradictoria canción del año 1977. Pues con esta empezamos la canción con Patti Smith, disco además producido por nada menos que John Cage, que en su momento era el violista, bajista y cantante, uno de los dos cantantes, junto con Lou Reed de la Velvet Underground, hasta el año 1974, y que produjo los primeros discos de Patti Smith, los primeros discos de los Stooges, todos los discos de la cantante Nico y muchas otras cosas que sería demasiado largo decir en este momento. Pues bueno, con Patti Smith y Gloria vamos a empezar. Aquí la tenéis. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milton had these wild cord on my sleeve, thick heart of stone. My sins, my own, they belong to me. Me. People say beware, but I don't care. The words are just rules and regulations to me. Me. Yeah. at the stadium. The 20,000 girls call my name out to me. Marie Ruth, but I tell you that the truth. How did you hear them? How did you see? I let my eyes rise to the big tower clap, and I heard those bells chiming in my heart. Going ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Good time. We came in my room. When you whispered to me, we took the deep plunge. Gloria de Patti Smith. Bueno, Gloria de Patti Smith, se me ha saltado un poco el botón de la mesa. Este era este single famosísimo del año 1977. Y vamos a seguir con el programa, aquí el Desafine en Berriozar Irratia, dial 100.8, es lo que estás escuchando, con un tema también clásico, pero bastante anterior, de unos 11 años más atrás, del año 1966. Este es un grupo clásico, los Pink Floyd, pero el tema es un clásico de su fase psicodélica, que no es tan famosa como la fase progresiva posterior de discos como The Wall, Wish You Were Here, Dark Side of the Moon, solo para nombrar algunos. Aquí los vemos en su primer disco homónimo, Pink Floyd, con un tema instrumental de casi 10 minutos que se llama Interstellar Overdrive, conducción interestelar, un tema ultra psicodélico. Es el único disco donde el cantante guitarrista era Syd Barrett, antes que Syd Barrett fuese reemplazado por David Gilmour por problemas psicológicos del mismo Syd Barrett. O sea que en principio se había pensado que Barrett siguiese como cantante guitarrista solo en estudio y sin embargo David Gilmour le reemplazase solo en el escenario. Luego se dieron cuenta que las cosas no podían seguir así y bueno... Y Syd Barrett acabó con unos 20 años en un manicomio, pero eso es otra historia. Aquí lo tenemos que aún no estaban en el manicomio, sino que estaban en el estudio de grabación con Interstellar Overdrive. Estos son los Pink Floyd. We'll be right back. Thank you. Un fantastico tema, un meraviglioso tema di musica psicodelica totalmente instrumentale. Stasera los Pink Floyd con una de sus primeras grabaciones de su primer LP del año 1966, Interstellar Overdrive. Y seguimos con el programa, el Desafina aquí en BRC Ratia, es lo que estás escuchando en este momento. Un programa, os estaba diciendo al principio que va a ser dedicado a la música rock psicodélico blues de los años 60 y 70. Bueno, vamos a hacer una excepción. Os voy a poner un grupo que se llama Porcupine Tree, que es un grupo que se forma a principios, de los años 90, que hoy en día siguen tocando. Los voy a poner porque la línea de la música es muy Pink Floydiana, muy psicodélica, aunque es una evolución de la música psicodélica y space rock modernizada de los años 90 y 2000, obviamente, como os estaba diciendo. La canción que os quiero proponer es una canción que se llama Voyage 34, Phase 1, Viaje 34, Fase 1. Es un temazo de música psicodélica bastante, bueno, bastante larga, no. Digamos que largo, muy largo, extraído del homónimo disco Voyage 34. Aquí los tenéis, estos son los Porcupine Tree. This remarkable, sometimes incoherent transcript illustrates a phantasmagoria of fear, terror, grief, exultation, and finally breakdown. Its highlights have been compressed on this recording to make their own disquieting points. Time is 9:30 p.m., 1 hour after the participants have eaten sugar cubes saturated with LSD. We hear Brian and his fellow travelers observing their gradual transformation. Thank you. by chewing on some plastic flash bulbs. Changing. He orders all of his friends into another room, closes the door. He sits alone on the wooden floor, visible only by the dim light shining from the bathroom. He talks to himself. Is unable to snap his fingers and terminate the trip, which continues. Ryan's rocky journey ended 12 hours after it so innocently had begun. He was shattered by it. This young man never had a bummer in some 33 LSD trips. Every one of them was a delight. Everything under control. He needed only to snap his fingers, and down he came any time. But on voyage 34, he finally met himself coming down an up staircase, and the encounter was crushing. Una canción con clarísimas influencias, obvias y patentes influencias de la música Pink Floydiana. Estos eran los Porcupine Tree con el tema Voyage 34. Y vamos a seguir con el programa aquí en el Desafine, Berriozar y Ratia al día 100.8, estáis escuchando en este momento, con otro grupo, pues, del palo. Ellos son los Odric Tentacles, un grupo famosísimo dentro del ámbito de la música neopsicodelia y space rock, del estilo que hemos escuchado ahora, pero estos Osric Tentacles suelen mezclar su space rock con mucha influencia de la música drum and bass, muchísima música jazz y mucha improvisación en el escenario. Son completamente instrumentales. Desde el año 1986 tienen muchísimos discos en su repertorio, casi 40 LPs en su repertorio siguen en activo hoy en día y son entre los padres del space rock moderno y contemporáneo. La canción que os quiero proponer es una canción que se llama Fractal Eternal Wheel, la eterna y refractaria rueda. Es una canción homónima del mismo disco y es un disco, que salió en el año 1994. Aquí los tenéis, estos son los Osric Tentacles. Thank you. Osric Tentacles con el tema Fractal Eternal Will. Este disco realmente, esta canción y este disco, bueno, toda la música de los Osric Tentacles es muy psicodélica y muy, muy, sí, así de viaje, de relajación y bueno, y todo lo demás. Y la siguiente canción que os quiero proponer también se engloba, por supuesto, que dentro del ámbito de los space rock o rock espacial, dicho en lengua castellana. Y realmente la canción que os quiero proponer es un tema extraído de uno de los discos más históricos de esta música. Es el mismo estilo, pero obviamente mucho más prematuro, mucho más prehistórico. Vais a escuchar una canción del segundo disco de estudio de los UFO, de los UFO, OVNI, significaría, del año 1971. El disco se llama UFO 2 Flying 1 Hour Space Rock. Una hora de rock espacial, porque concretamente el disco dura 60 minutos clavados. Tiene 5 canciones de duración muy larga, sobre todo con un tema que dura 27 minutos y otro que dura 18 minutos. Muchas piezas instrumentales, y está considerado como uno de los clásicos discos que abrieron el camino a la música del rock espacial. Aquí el cantante es Phil Moog, el guitarrista Mick Bottom, el bajista Pete Way y el baterista Andy Parker. Luego hay que decir que los UFO en los años 80 cambiaron su sonido de manera radical hacia la música heavy metal y abandonaron prácticamente por completo lo que es la música rock espacial, el space rock, pero aquí los tenéis en una de sus primerísimas grabaciones con este single, Silver Bird, que significa pájaro de plata. Aquí los tenéis, estos son los UFO. Quiet sand, but a big silver bird. Silverbird, y estos eran los UFO, los OVNI, con este single famosísimo del año 1971. Y vamos a seguir con la música ahora con uno de los grupos más importantes de toda la escena progresiva clásica. Os estoy hablando de los King Crimson. Y os quiero proponer un disco extraído de su segundo disco que se llama In the Wake of In the Wake of Poseidon, que significa Al despertar de Poseidón. Su segundo disco de estudio, después del imprescindible de música progresiva At the Court of Crimson King. Aquí el grupo se encontraba en una posición muy extraña. Después de haber sacado ese disco, el primero, At the Court of Crimson King, con el single 21st Century Schizoid Man, que arrasó con dentro de la música progresiva, que era un estilo musical completamente nuevo en el año 1970, dos de los componentes, Ian McDonald y Michael Giles, abandonan el grupo, y el tercer componente, el Greg Lake, que era el bajista-cantante, abandona el grupo para formar los Emerson, Lake & Palmer, y se dedica solo a cantar en este disco, In the Wake of Poseidon, puesto que las partes y los arreglos de bajo eran demasiado complicados para aprendérselos todos, y ya estaba centrado en el grupo los Emerson, Lake & Palmer, que acababan de formarse en ese mismo año, en el año 1970, finales de los 70, principios de los años 71. Así que aquí los King Crimson se encuentran en una posición bastante trágica, y a pesar de todo han sabido sacar uno de los mejores discos de la historia de la música progresiva clásica. La canción que os quiero proponer se llama Pictures of a City, dibujos de una ciudad. Es un tema de unos 8 minutos. Es el tema casi de apertura de este disco, porque después de una introducción de menos de un minuto, Peace a Beginning, empieza este temazo de música progresiva, que la verdad que es una cosa desastrosa. Aquí los tenéis, King Crimson, Pictures of a City. este final espectacular como todo el resto de la canción. Estos eran los King Crimson con Picture of a City. Y vamos, que quedan 20 minutos de programa aquí en el Desafina, en Berrozar Errate, a una hora y media de música rock no convencional cada miércoles, puedes escuchar en esta emisora, con otro grupo histórico de la música psicodélica, ellos, psicodélica y progresiva más bien, ellos son los Yes, es un grupazo de los más famosos de la música progresiva, conjuntamente con los King Crimson que acabamos de escuchar, los Pink Floyd y los Emerson, Lake and Palmer, fueron de los cuatro grupos que más discos vendieron dentro de este estilo musical del rock progresivo. Os quiero proponer una canción que es la última de la primera cara del disco, de su tercer disco de estudio, que se llama The Album, el disco, simplemente The Yes Album, el disco de los Yes. Es un disco del año 1970 y es cuando realmente dieron el verdadero paso a la música progresiva. Antes tocaban una especie de proto-progressive con orientaciones folclorísticas que nunca abandonaron, pero mucho más sesentero. Tampoco se metieron demasiado en el ámbito de la psicodelia, aunque unos toques psicodélicos siempre los han tenido. Aquí es cuando empezaron realmente a tocar música progresiva, y este disco se ha convertido en uno de los discos más importantes dentro de la discografía de cualquier persona que ame este estilo de música. La canción se llama Starship Trooper, y aquí mismo la tenéis. Estos son los Yes. We'll be right back. Thank you. Un temazo y todo un clásico de la música rock progresiva. Estos serán los Yes con Starship Trooper, tema extraído de su tercer disco de estudio. Y vamos acabando el programa ya con el último grupo famosísimo, por supuesto. Por supuesto, ellos son los Deep Purple, pero cosa que igual pocos o pocas saben es que los Deep Purple, antes de tocar la música rock progresivo con obvias influencias de la música clásica de los años 70, hard rock, antes habían sido un grupo de música psicodélica. Esto no lo sabe todo el mundo. Tienen sus tres primeros discos con la formación original, con Rod Evans a la voz, sustituyendo a Gillians, y al bajista Nick Simpler. Con esta primera formación sacaron tres discos que son de música mucho más psicodélica que todo el hard rock progresivo que vino después. Esta canción que os quiero proponer es la canción de apertura del tercer disco y último con esta primera formación, que se llama, la canción se llama Chasing Shadows, que es la que abre este LP homónimo del año 1969, que se llama simplemente Deep Purple. Es un disco donde ya se empezaban a vislumbrar las discordias entre el guitarrista Ritchie Blackmore y el teclista John Lord, que luego se hicieron muy evidentes, puesto que John Lord quería llevar el grupo, liderar el grupo hacia una vertiente muy clasicista. Sin embargo, el guitarrista quería llevarlo a un estilo mucho más rockero y mucho más fuerte. Luego, en los años siguientes, llegaron a un acuerdo, y la música de los Deep Purple se hizo la típica música con guitarra muy potente, con hard rock muy potente, pero con pasajes de música clásica también, de música de John Sebastian Bach, con influencias de John Sebastian Bach y a veces con temas, arreglos de Bach muy evidentes. Pues con esto acabamos el programa con este tema de los Deep Purple, Chasing Shadows. Y os recuerdo que podéis escuchar este programa, El Desafine, una hora y media de música rock no convencional, todos los miércoles en esta emisora, Berriozar y Ratia, en el dial 100.8, a partir de las 9 y media de la noche hasta las 11 de la noche todos los miércoles, o también en las repeticiones en el fin de semana, tanto sábado como domingo, a partir de las 3 hasta las 4 y media de la tarde. Y también podéis escuchar este programa, como todos los demás de esta emisora de Berriozar y Ratia, en la página web www.eguzkiplaza.net. Y con esto me despido. Espero que el programa de música bastante variado, de música, bueno, tendencialmente música psicodélica, progresiva, space rock, pero ha habido algún pequeño cambio por el camino. He puesto Patti Smith al principio, pues ha sido un poco sobre la marcha este programa. He ido sacando CDs por ahí, CDs por allá, música extraña, a ver lo que salía. Y pues esperemos que haya salido bien y que os haya gustado. Pues con esta canción de los Deep Purple, Chasing Shadows, me despido y hasta la semana que viene. Venga, agur.